Fiscal Jorge Marcelo Amado, buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, le preguntamos, ¿qué información nos puede dar sobre la causa que está en el candelero en este momento, que es la que lleva usted con Andrés Torino y que involucra a dos jueces y un fiscal por la supuesta violación de la cuarentena? ¿En qué estado está esa causa? Bueno, en realidad no ha cambiado mucho desde ayer hasta hoy, ya me han preguntado en muchas oportunidades, pero bueno, ahí se han ordenado una serie de medidas probatorias, que algunas las hemos recibido, otras todavía no. Y después hubo planteos realizados por la querella y por la defensa que tuvo que ser resueltas por el juez, por lo cual la causa la tenía la jueza, digamos, que está interviniendo. Y bueno, en este momento ya está resuelto estas oposiciones que presentaron la defensa y la querella, y ahora seguimos a la espera de recibir las pruebas que faltan, que no son muchas, pero que ya completarían toda la prueba y bueno, para tomar una decisión a ver concretamente qué es lo que pasó, de acuerdo a nuestro criterio, ¿no? Ha trascendido públicamente que las cámaras de videovigilancia demuestran la existencia de vehículos circulando en una zona que tiene que ver con donde se juntaron. Esto, yo no sé hasta qué punto usted puede brindar datos públicos de la investigación, pero ¿es así como ha trascendido de que el encuentro estaría semi comprobado que ocurrió hasta la medianoche? Bueno, las cámaras, la información sobre las cámaras es real porque es una información que una de las medidas de prueba que habíamos solicitado nosotros, que llegaron y se puso a disposición de las partes para que las partes también tuvieran conocimiento. No sé quién la habrá filtrado eso, pero según lo que yo leí, sí es correcto la información esa. ¿Y considera esta prueba de interés y de importancia? Lo pregunto porque obviamente las cámaras no muestran la juntada, sino el que se retiran de las viviendas. ¿Esto puede ser interesante para definir si se cometió un delito o no, o es un detalle menor? No, no es un detalle menor, pero posiblemente falte algún elemento de prueba más, pero no, es importante porque lo que muestran las cámaras es primero el movimiento de tres vehículos, los caminos que hicieron y la hora que hicieron. No te olvides que fundamentalmente que este es un delito que estamos investigando es por haber violado el horario en que estaba permitido circular. Claro. Y este horario, ahí quedan las cámaras, está plasmado del horario que sería después de las 12 de la noche, que estos vehículos salieron de ese domicilio y el recorrido que hicieron cada uno. Sí que es importante, pero yo entiendo que hace falta a lo mejor algún otro elemento para completar, digamos, la prueba, ¿no? Bien, usted es un fiscal de mucha experiencia en el Poder Judicial y sin embargo en las últimas horas ha admitido que esta causa puntual implica una suerte de presión social en principio. ¿Lo podría explicar qué es puntual? Y también no podemos ignorar que el Estado provincial ha puesto, o el Ejecutivo en realidad, ha puesto interés en esta cuestión. ¿Cómo sobrelleva esa situación? ¿Influye eso en la investigación? ¿La presión de la opinión pública, qué influencia puede tener? No, o sea, que la presión existe, sí, existe. La gente, hay una sensación de descreimiento por parte de la sociedad que es entendible, pero particularmente a mí no me afecta. Aparte de que yo, en realidad, yo en esta causa estoy como contralor, digamos, de la causa, más que todo. La causa la está llevando el doctor Torino, que es el fiscal que se abocó a la investigación. Yo estoy con él como ayudándolo lo que pueda y saliéndole, respaldándolo cuando sea necesario. Pero realmente, en realidad, es más que presión de la sociedad o del poder político, que realmente yo no me interesa, porque yo no la política está aparte. Yo investigo hechos que presumiblemente son delictuales. Aparte de eso, es de por sí incómodo, digamos, o tener que investigar a gente que uno hace muchos años que conoce y que, si bien no somos amigos, hemos trabajado juntos en muchas oportunidades. Y bueno, eso sí realmente es digamos, difícil. Pero bueno, uno está acostumbrado, yo estoy acostumbrado a trabajar en esta función, y las cosas hay que hacerlas, sí, somos todos iguales y a todos hay que darle el mismo tratamiento. Bien, y fiscal, usted también públicamente le llamó la atención que el Ejecutivo se presentara como querellante en la causa, supongo que sostiene esa posición, y bueno, ya ha sido resuelto, pero ¿por qué razón le llamó la atención? No, lo que yo dije es que sí, me llamaba mucho la atención de que se haya presentado en esta causa como querellante y en infinidad de causas similares a estas. Similares en cuanto al hecho, me refiero, ¿no? Al hecho que se investiga. No se había presentado. Sí, después salió a aclarar, no sé, el Ejecutivo de que se había presentado. Puede ser que alguno se haya presentado. Yo no llevo el control estricto, pero sí le aseguro que la mayoría no se presentó. Uh-huh. Si se ha presentado en otras, que es probable. Claro, son 11.000 causas, sería imposible también, ¿no? Hay muchas, claro, pero no son las 11.000 de estas características. Claro, claro, sí. Por eso digo, pero no fue, en realidad lo que fue, me llamó la atención nada más, pero es una facultad que tiene el Estado de hacerlo, no es obligación presentarse como querellante. Uh-huh. Lo hace si lo desea, si no lo desea, no. Bien, sí, está claro. Lo cambio de tema, fiscal, a partir de, bueno, hoy a la mañana Julio Pechín, que es el presidente del radicalismo, refrescó el tema en nuestra radio y anunció que la UCR va a sacar un documento ahora, sí, digo esta aclaración porque parece un poco desfasado, pero lo va a hacer ahora, respecto de las causas en que usted intervino haciendo acuerdos de juicio abreviado en la situación de los casos conocidos como facturas truchas, que involucran a varias comunas del sur. ¿Puede dar, más allá de que lo ha hecho técnicamente en las causas, una explicación pública de por qué optó por este camino? Porque evidentemente ha sido una estrategia, porque se dio en distintos casos. Bueno, sí, sí. Bueno, el juicio abreviado es una herramienta más que una salida alternativa, digamos, que está previsto en el código. De forma, esa, el principio de oportunidad, bueno, hay varias. La suspensión de juicio a prueba, son todas medidas alternativas. Sí, yo he utilizado el juicio abreviado en algunas oportunidades, porque es lo positivo que tiene el juicio abreviado, es que en causas donde puede existir resarcimiento civil por parte de la víctima, en el juicio abreviado, al aceptar el juicio abreviado, la persona imputada o la persona que está acusada de un delito reconoce explícitamente su culpabilidad, o sea, su responsabilidad sí. en el hecho. Y eso, ante la posibilidad de una demanda civil, le da al demandante una herramienta mucho más, que si bien no obliga al juez civil, pero sí le da una herramienta mucho más para tener, para poder asegurarse el resultado, ¿no es cierto? Uh-huh. Y después ha sido, en delitos, yo en los últimos que he hecho abreviados, por ejemplo, este de las facturas que ustedes sí. Hizo mención, ¿no? En ese caso hice un juicio abreviado en un delito que tenía una pena que no era muy alta, pero lo que sí me aseguré de que los imputados lo acepten y devuelvan o hagan devolución del dinero por el cual al cual habían estafado, digamos, al Estado, y que lo devolvieran. Es ese dinero que devuelven, que es muy menor del que significaba cuando se cometió el delito, ¿es la totalidad del resarcimiento o, como usted explicaba, el Estado podría también hacer una demanda civil para que se le devuelva la plata? Porque lo que devuelven es mucho menos que lo que... No quiero decir se robaron, porque no es así técnicamente, pero lo que están devolviendo es muy inferior respecto de lo que involucraba el peculado o el delito que fuera. No, en este caso de ese caso puntual que dice, se devolvió la cantidad de las boletas que estaban firmadas. Claro, pero boletas de hace 5 años cuando el peso tenía un valor incomparable con el de hoy. No, pero yo cuando lo hice no hacían 5 años, no habían pasado. Y aparte fueron actualizadas esos montos. Pero actualizados, usted me dice, por ejemplo, el presidente de la Comisión de Fomento de UNANUE está devolviendo, si en vez de en pesos lo midiéramos en bienes, o en dólares, o en otro mecanismo, ¿está devolviendo lo mismo que le sacaron a la sociedad en su momento, o es mucho menos? No, yo no hablaba de esas causas, hablaba de las causas, el juicio abreviado que se hizo por las facturas truchas, ¿se acuerdan? Sí, sí. Pero no son las de las comisiones de fomento, sino las que cometieron con los viajes. Ah, estaba hablando del caso de Bienestar Social, de Álvarez, claro, Elsa Lavedorra y demás. Está bien. Exacto. Ah, está bien. En estas de los subsidios de la, digamos, de las comisiones de fomento. De las comisiones de fomento, bueno, yo no he tenido todas las causas. No, las que tuvo usted, que son las de las comunas del sur. En 4 o 5 intervino. Sí, porque yo soy fiscal general de la tercera circunscripción. Claro. El dinero que se le hizo devolver era el dinero nominal. Sí, digámoslo, o sea, están devolviendo chauchas al lado de lo que la causa hoy. No me acuerdo en este momento los montos, pero había algunos que eran sumas importantes. Claro que son importantes, pero mucho más. Quiero decir, por ejemplo, en el presidente de la Comisión de Fomento de UNANUE, que era el ejemplo que le citaba, Manuel Costoya, devuelve 6 millones de pesos en este momento por 6 millones de pesos que en 2015, cuando se cometió el delito, significaban muchísimo más en la práctica. Uno tiene la sensación de que cualquier ciudadano frente al Poder Judicial, si comete una estafa de este tipo, le actualizan el monto para que le devuelva al damnificado algo parecido a lo que se le llevó, ¿o no? No siempre, sí. De cualquier manera, el Estado, en este caso, que es el damnificado, tiene derecho a un resarcimiento civil. El fiscal de Estado puede iniciar acciones civiles. Ah, bien, eso le preguntaba, bien. Y inclusive hay causas donde ha intervenido el fiscal de Estado no en estas en particular, pero en otras sí, donde se ha resarcido, o sea, le ha iniciado un resarcimiento civil y al imputado para recuperar, digamos, dinero que había sido estafado por eso, ¿no? Bien. Y una consulta más sobre el tema. Usted ha intervenido en varias de estas causas, la de una Lima y Maguidas, lo estoy diciendo de memoria, no las tengo anotadas, es un error mío, pero en todas se desarrolla el mismo modus operandi. ¿No dio como para que se hiciera una investigación que fuera un poco más allá, justamente interpretando que era un hecho sistemático el envío de dinero del Ejecutivo a las comisiones de fomento para después desviarlo de los controles y aprovecharlo en distintos beneficios? En realidad, yo personalmente no intervine en muchas de esas causas. Sí, como ya le digo, como fiscal general, los que intervinieron fueron la mayoría de los fiscales de General H. Pero el delito en sí eran facturas que hacían pasar como originales, digamos, y eran apócrifas, o sea, eran falsificadas, porque luego se comprobaba que esas personas que teóricamente habían firmado la factura nunca la habían firmado. De cualquier manera, el juicio abreviado es por condena, no es por no es por una absolución. No, claro. En todos los casos. Y en un juicio común, cuando uno va a un juicio oral y público, no tiene la garantía de que va a ser condenado. Entonces, uno tiene, por ahí sopesa entre decir, bueno, logro una condena que no sea a lo mejor demasiado gravosa de acuerdo a la pena que tiene el delito que se le imputa, y no me tiro el lance de ir a un juicio y después no poder probarlo o que no lo condene. Sí, eso es entendible desde el sentido común, está bien. Del mismo modo que uno entiende que no devuelven casi nada de lo que desapareció. Pero bueno, son posiciones, y una cosa es, bueno, la tarea judicial. No siempre en los legajos o los hechos aparece la cifra verdadera y cuál es la cifra verdadera que se estafó, digamos, ¿no es cierto? Uh-huh. Aparece lo que se puede probar. Claro, además. Aunque todos sabemos que es más normalmente que no se puede probar. Porque desapareció la plata esa o lo que sea y no hay forma de llegar a probarlo. Uh-huh. Sí, normalmente yo creo que es menor que la que realmente se estafa o el monto realmente que se estafó. Pero ya le digo, nada dice que no se pueda hacer un juicio civil. Una demanda civil, bien. Claro. Una última le hago, fiscal, sobre este tema, una última consulta, y le agradezco, más vale el tiempo que nos está dando. El Tribunal de Cuentas, ¿por qué no fue formalmente llamado a declarar como testigo en ese marco? Digamos, el Tribunal de Cuentas hizo la presentación, denunció, y después no lo llamaron nunca como para que pudiera aportar algún otro dato y demás. Porque el Tribunal de Cuentas puso a disposición de la justicia todas las facturas que a ellos le habían llegado, los que a ellos le habían llegado, de que tenían alguna irregularidad. Y las puso a disposición de la justicia, o sea que no hacía falta. Ahí lo que había que investigar era si esa irregularidad era cierta o no. Uh-huh. Por eso no, supongo que no se la ha llamado, porque no hacía falta que nos digan que sí, que eran irregularidades. Las irregularidades estaban determinadas y se veían, y lo que sí hicimos, se llamaron a los prestatarios, o sea, a los firmantes, digamos, claro, esas facturas, para ver si esa operación había existido o no había existido. Y ahí pudimos comprobar que cuáles no habían existido y cuáles sí. Así que no era necesario la comparecencia del Tribunal de Cuentas. Ya nos había dado toda la información. Fiscal, le agradecemos el contacto. Si quiere agregar algo más, por algún dato que considera que merece aclaración o demás, lo escuchamos. No, está bien. Esto está respecto a esta causa puntual que se está investigando ahora, se está investigando en los tiempos razonables y seguimos investigando y hasta llegar a su finalización y bueno, esperamos que sea cuanto antes. Gracias de vuelta. De nada. Bueno. Hablamos con el fiscal general de la tercera circunscripción, pero que en el caso de los jueces interviene por los delitos aparentemente cometidos en Santa Rosa, Jorge Marcelo Amado.